Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bueno, el título de la ponencia es La verdad de ser. Asimismo, quiero empezar este compartir con gratitud, dando las gracias, en primer lugar, a las compañeras de la asociación ASANES, a Ciara y a todo el equipo que ha colaborado para que esto sea posible. También a todos los ponentes que han venido de distintos lugares y que ponen al servicio y muestran sus capacidades, dones, talentos y colaboran en la concienciación. Así que también gracias. Y también gracias a todos los presentes que habéis venido de distintos puntos y bueno, lo habéis hecho con apertura porque habéis venido al congreso que se llama Consciencia. Eso hace indicar que una parte de vosotros está viviendo con apertura a experimentar más conscientemente lo que es. Está abierta esa parte de vosotros a experimentar la verdad de ser, que es el título de la ponencia. Se suelen poner títulos a las ponencias, obviamente, por eso capta la atención, pero he experimentado que más importante que incluso el título es la energía que se transmite, el silencio que vuelve a las palabras, porque lo que transmito es desde la experiencia. Cuando se pregunta a alguien quién eres, esto es un ejercicio que os invito a hacer interiormente, la gente, la mayoría, se identifica con el nombre, con el puesto de trabajo, con otras identificaciones. Pero os lanzo una pregunta. ¿Verdaderamente creéis que sois el puesto de trabajo que desempeñáis? ¿Creéis verdaderamente que sois la forma física? ¿Creéis que el lugar de nacimiento, el origen, la piel, os definen? A mí me da que no, si no, no estaríais aquí posiblemente. La verdad de ser, la verdad de lo que somos, es una experiencia de liberación. Liberarse de la identificación con la ilusión que se cree ser. Incluso liberarse de la identificación con los pronombres personales. Aquí no hay un yo que esté hablando a un vosotros o a un tú. Aquí hay una experiencia de vida que habla a otras experiencias de vida. E incluso más allá, solo es vida transmitiendo a la propia vida. No hay separación. La verdad de ser. ¿Cuántas veces os habéis planteado qué sois? ¿Quiénes sois? ¿Cuál es la respuesta que podéis dar? Ahora está en la mente diciendo, ¿qué soy? Pero a ver, si no soy los pensamientos, porque los pensamientos tampoco os definen, aunque parezca que sí. Si no soy los pensamientos que se plantea, que la mente origina. Si no soy ni siquiera mi actitud. No soy el puesto de trabajo que desempeño. ¿Qué soy? Ahí está el misterio. Un misterio que no se va a poder comprender desde la mente. Porque la mente no es lo que eres, es una herramienta que ha de reeducarse y ponerla a tu servicio para usarla conscientemente. Porque la mente, herramienta útil como es, tiene las capacidades que tiene, pero no tiene las que no tiene. La mente está bien para organizar un congreso hace falta utilizar la mente. Para venir de ponente hay que también utilizar la mente como herramienta. Pero, ¿qué diferencia hay entre que utilizar la mente con conciencia o que la mente te utilice a ti, viviendo identificado con ella? Cuando la mente la pones a tu servicio y eres capaz de observar los pensamientos que ésta origina sin que haya un arrastre total ni una identificación total con ella, la mente se vuelve cada vez más silenciosa. Y la puedes utilizar con más claridad. La verdad de ser. ¿Qué se experimenta cuando experimentas la verdad de ser? Hay muchas posibles elucubraciones, pero desde la experiencia os transmito que es todo muy sencillo y muy natural. Desde el estado de ser, desde la verdad de la experiencia de lo que eres, cierto es que ya no hay sufrimiento en tu interior, porque no hay una mente que analice las circunstancias de la vida como problemas, sino que vive, se adapta, vives y te adaptas a la forma que toma el momento. La mente interpreta cómo debería ser la vida y califica las circunstancias como negativas, positivas. Conlleva dolor porque está en la búsqueda de creer que está separado de lo que precisamente busca. Pero, ¿y si os dijera que lo que se busca no está separado del buscador? ¿Y si os transmito desde la experiencia, no hay elucubración, no hay mente? Desde la experiencia os digo que tú eres lo que buscas. Que esa paz que buscas, que anhelas, el amor que nos envuelve, es a través de ti y de las experiencias de este momento, las experiencias que la vida tan sabiamente ofrece, que lo puedes experimentar. Qué atrevimiento del ego cuando dice, la vida tendría que ser de otra forma. ¿Por qué me ocurre esto a mí? No pasa nada, ¿eh? Se le observa, se le abraza, ni siquiera el ego es un enemigo. Mi invitación es a que no hay que luchar absolutamente contra nada, porque todo aquello contra lo que luchas le das fuerza y le das poder. Y además, como ente energético que es, se va a defender. Y si abrazas los pensamientos, abrazas las circunstancias de la vida con gratitud, sabiendo que aunque no lo entiendas desde lo que no eres, desde la mente y su programática e interpretación, hay una parte de ti que, aun sin comprender, es capaz de experimentar la vida en su totalidad y abrazarla como es, no como a la mente le gustaría que fuera. Y ese pensamiento que muchas veces os habrá ocurrido, que dice, podría haber actuado de otra forma. Muchos lo habréis notado, ¿no?, alguna vez. Ese pensamiento de, podría haber actuado de otra forma. Y viene la culpa, tal. De verdad, con todo amor, os puedo decir que eso es una interpretación y una creencia limitada y limitante. Porque la persona o el estado de conciencia que se plantea que podía haber actuado de otra forma, es tu estado de conciencia actual. Y gracias a todo lo experimentado, experimentas ese estado de conciencia. No podías haber actuado de otra forma en un estado de conciencia cuando precisamente has actuado acorde a ese estado de conciencia. Entonces, la verdad de ser lo que transmite es que más allá de la forma, más allá de lo que ocurra, hay una belleza que nos envuelve. Hay un amor que nos abriga. Y no lo digo desde una perspectiva religiosa, lo digo desde la experiencia. Le podéis llamar Dios, le podéis llamar universo, existencia, vida. Pero cuando experimentas esa verdad de ser, eres capaz de sonreír, ocurra lo que ocurra. No significa que surjan, que tengas todas las respuestas en esos momentos. No significa tan siquiera que no vaya a haber movimientos en tu vida, en tu interior. Significa que los abrazas de tal forma que se disuelven por sí solos, sin lucha. Y como digo en las redes sociales ahí, o en los libros, algunas frases que se transmiten, no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. ¿Qué significa esto? Bueno, cada uno que lo pase por su filtro interno. Lo que surge ahora, transmitir, es que es el ego el que busca la perfección y el que no se permite sentir la vida en alguna de sus formas porque en verdad nos acepta así, a sí mismo. Porque como cada uno de los aquí presentes es una expresión de vida, cuando no aceptas la vida en alguna de sus formas, muy posiblemente signifique que no os aceptáis a vosotros en alguna de vuestras partes. Y desde la experiencia de la verdad de ser, lo que sí os puedo decir con una sonrisa en la cara y de corazón es que absolutamente viváis lo que viváis, hagáis lo que hagáis, trabajéis en lo que trabajéis, absolutamente estéis donde estéis, desde la verdad de ser, sois aceptados, sois comprendidos y sois amados. E insisto, lo digo desde la experiencia, ni conjeturas, ni creencias, ni roles religiosos ni espirituales. Lo transmito desde la experiencia. Por poner un poquito en contexto, aparte de que hay compañeras que tienen el micrófono y en algún momento podéis realizar alguna pregunta, todo lo que hago siempre es interactivo, porque además cuando preguntáis con interés, se nace una respuesta con interés, o sea, nace una respuesta de manera fluida. Tenía, cuando había identificación con la forma, con el cuerpo, una mente, con su programática, pues tenía un trabajo, el cual me encantaba, trabajaba de camarero, ya disfrutaba de la vida, sirviendo a los demás de alguna forma, y absolutamente todo se puede ser hecho con conciencia y con amor. Hubo un momento entre que el interior, hubo una disputa entre mente e interior. La mente decía, uy, qué bien, tan ascendido, tienes un trabajo que te gusta, tienes un sueldo decente. Y luego me propusieron otro ascenso. Y el corazón, el interior, me decía, pero a ver, si da igual lo que ganes, da igual el trabajo que desempeñes. Tu bienestar no puede estar condicionado a una ganancia de alguna clase, al dinero, a un ascenso laboral. Entonces, tras una disputa entre mente e interior, me atreví a ser coherente. Y cuando uno se atreve a ser coherente, esta sonrisa es por el amor que percibo de lo que se abre cuando uno se atreve a ser coherente. O sea, es espectacular. Las sincronicidades, las llamadas coincidencias, las herramientas que te llegan, un libro, una ponencia, un viaje. Al final todo lo que llega es para transmitirte la verdad de ser, que es que ya eres un ser pleno, de que no te falta absolutamente nada. Y en un profundo sentido ni siquiera tienes algo que hacer, porque absolutamente todo lo que ocurre ya tiene su sentido. Tras ser coherente, tras escuchar, hice el Camino de Santiago 2 veces, como la compañera ha dicho, una ocasión muy profunda, sin dinero, en silencio, para integrar un mensaje que se me había dado, que había experimentado en un momento de claridad. Y este mensaje, ¿qué deciros? Cada uno que lo dilucide, que lo sienta, pero puede ser un mantra que os puede acompañar toda la vida, quienes percibáis sentido. Se habla para invitar, y cada uno tiene que dilucidar siempre por sí mismo. No deis nada absolutamente por hecho. Vive con amor y paz, y de verdad te digo que nada te faltará. Wow. Vive con amor y paz, y de verdad te digo que nada te faltará. Gracias. Es impresionante. Este ratito voy percibiendo, me van viniendo las palabras porque no hay nada preparado, solo he salido y he cogido el micro, pero las palabras que tengan que ser dichas serán dichas a través de mí. Vive con amor y paz, y de verdad te digo que nada te faltará. Claro, un momento de claridad, que todo el mundo tiene momentos de claridad, llega un mensaje y dices, uy, esta es la verdad de ser, esta verdad es liberadora, Esta verdad me une, no me separa de nada ni de nadie. ¡Guau! Wow. ¿Qué ocurre? Que la vida en su sabiduría, y la vida es la auténticamente sabia, no las interpretaciones egoicas que se pueden hacer, la vida pues propone que se integre eso desde la experiencia. ¿Qué ocurre? Camino de Santiago en silencio, que ya intuía porque el silencio es muy potente, tiene que ir, siempre es conveniente que vaya obviamente porque el verdadero silencio es interior, pero el silencio exterior es importante. Y un ratito antes, 20, 30, 40 minutos antes de coger el autobús para dirigirme al norte y hacer de nuevo el Camino de Santiago, me viene una claridad y me dice, venga, anímate, deja el dinero y hazlo, en silencio, y hazlo sin dinero, que viviendo con amor y paz, nada te va a faltar. A veces digo de broma, pero es en serio porque ocurrió así, que pasé más hambre el año anterior que lo hice con dinero que el año que lo hice sin dinero, por la confianza. Cuando reconoces la verdad de lo que eres, la verdad de ser, intrínsecamente se integra la verdad liberadora de que ocurra lo que ocurra, a ti no te puede pasar nada. Te sientes a salvo. Ojo, que luego va a entrar la mente y va a interpretar. Y te ocurre algo y dice, oye, no, cuando se viva así no decías que no te ocurrían cosas. Claro, te van a ocurrir cosas, pero ¿desde dónde lo vas a vivir? E incluso ese movimiento vas a poder sentir que lo haces desde la seguridad interna de que nada te falta, ni nada te va a faltar. A veces en algún encuentro me preguntan, pero nunca, ¿tú entonces no tienes problemas? Y digo, a ver, si te cuento, no tengo problemas porque no clasifico lo que me ocurre como un problema. Pero si te cuento circunstancias de mi vida, a lo mejor se podrían clasificar como problemas. Yo digo que son circunstancias y algunas, pues oye, muy interesantes de vivir para observar cómo uno las vive y desde dónde las vive. Y si tiene verdaderamente integrado que confía en la vida. Porque claro, decir con la boca chica que confías en la vida te va a decir, venga, vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Y pase lo que pase, el abrazo lo tienes garantizado porque el amor te está envolviendo en todo momento. Entonces, claro que ocurren cosas en la vida. Sí, la vida son circunstancias para experimentar. Pero claro, desde dónde las vives es más importante que la circunstancia en sí. Y absolutamente todos, sin excepción posible, aquella persona que podáis estar pensando, uy, pues esta persona está súper identificada con la mente, toda persona, absolutamente toda, sin excepción posible, tiene momentos de claridad y su destino es el mismo que la persona más consciente, que es reconocerse en lo que es, reconocerse en la verdad de ser. Una frase que me encanta, está en las redes sociales, en los libros y demás, es el destino del ser humano es conectar con lo que es. El destino del ser humano es conectar con lo que es. Hay una segunda parte, pero voy a indagar y os voy a acompañar al núcleo de esta primera parte. El destino del ser humano es conectar con lo que es. Si alguien no percibe sentido, que la deseche. Pero mi invitación es, quienes percibáis sentido en esta frase, en esta vibración, el destino del ser humano es conectar con lo que es. Quienes percibáis de verdad que el corazón la reconoce, que nace desde la verdad unificadora y unificada, entonces se acabaron las excusas. Porque si el destino del ser humano es conectar con lo que es, con la verdad de ser, entonces vais a tener una mirada de vivir la vida tal y como es, con las circunstancias que se os brinda. Porque interiormente vais a saber, a reconocer que absolutamente todo tiene un sentido. ¡Oh, qué liberación! ¡Madre mía! Vivir desde lo que somos. saber que vamos a tener movimientos, saber que estamos en una vida, y cierto es, porque hay que decir las cosas como son. Este planeta, esta sociedad, pues tiene la densidad que tiene. Pero claro, es que la vida no tiene que ser fácil. Tiene que tener sentido. Y el sentido es que cada uno viva con el corazón abierto, con conciencia y sabiendo que su destino es conectar con lo que es, que viva absolutamente todo con apertura. Gracias. Gracias, porque si son aplausos de reconocimiento de lo que se transmite, como siempre digo, lo que reconocéis en mí a través de mí es porque está en vosotros, está en cada uno. Porque la información que está en alguien, en uno, está en todos. La información que está en una célula, está en todas. La información que está en una parte divina que se reconoce en su divinidad, está en todas las partes divinas, se reconozcan o no en su divinidad. Solo estoy aquí para recordaros que somos una expresión de amor, que somos más que un cuerpo físico. No os puedo asegurar, obviamente, que en la vida no vayan a ocurrir circunstancias que produzcan dolor. De hecho, estamos en un momento maravilloso del planeta Tierra. Me río porque, no sé si por intuición o leyendo algún pensamiento, alguno dice, jolín, pues de tal planeta va, está fina, ¿no?, la sociedad. Bueno, es la noche oscura, en vez del alma de forma individual, de forma colectiva. Lo que sí os puedo decir, que va a haber, vais a poder experimentar una gran liberación quienes viváis en consciente conexión. Digo consciente conexión porque en conexión está todo ser. Quienes os atreváis a vivir en coherencia, quienes viváis con gratitud, quienes viváis con apertura y soltéis el control, porque el control es una parte programática de la mente y de control poquito, vais a experimentar una gran liberación. Vais a poder abrazar la vida. Eso sí, os van a ocurrir de todo para comprobarlo, pero lo vais a saber vivir. Cierto es, y tengo que ser muy honesto, como siempre, que los compañeros, compañeras, como a mí me gusta decir, haciendo alusión al vínculo que nos une, compañeros, compañeras que viven más identificados, con más resistencias, que han tenido momentos de claridad pero no se atreven a dar el paso, tengo que decir que, bueno, eso, bueno, va a haber mucho sufrimiento porque la vida te propone que seas muy coherente y por los tiempos que hay, por los tiempos que son, por la energía que está entrando en el planeta, por muchas razones, también porque la divinidad nos está invitando a prepararnos para experimentarse a sí misma acorde a los estados naturales de colaboración, empatía, respeto, amor, mirarnos a los ojos y demás. Pues claro, las personas que se resistan, el sufrimiento va a ir acorde a sus resistencias. Aún así, quienes tengan ojos para ver, y siempre lo van a ver en momentos de claridad, van a ser capaces de agradecer. Van a ser capaces de ver la belleza, incluso en el caos. Y no van a buscar la perfección, sino que van a encontrar la plenitud, incluso en el mayor de los caos. Porque a veces ciertas circunstancias te mueven de la zona de confort. Y claro, la verdad de ser ha estado ocultada y camuflada por muchos arraigos e identificaciones. Y esto lo digo de forma descriptiva. Si surge el pensamiento programático mental de decir, uy, con todo lo que he leído, con todo lo que he hecho, con todo lo que he escuchado, y todavía me pasan ciertas cosas, todavía me siguen pasando cosas en mi interior que me mueven. Mi invitación es a que lo hagáis con una mirada de amor. Una mirada de respetar vuestros procesos, de aceptar el momento en el que estáis. Porque el momento en el que estáis es el que necesitáis. Y recordar, siempre y cuando hayáis percibido sentido, que todo aquello contra lo que se lucha se defiende y la verdadera transformación interior se produce cuando abrazáis, aceptáis y amáis vuestros procesos. Os puedo transmitir, y ya no desde una seguridad mental, ni desde una creencia, desde la experiencia, llamarlo como queráis. Vamos a hacernos por entender, que ya la humanidad ha entrado en demasiados conflictos por no hacerse por entender y estar apegados a ciertas palabras. Incluso se han atrevido a hacer guerras en nombre de Dios. Vamos a hacernos por entender, cada uno como se sienta cómodo. Dios, el universo, la energía, la asistencia. Pero os puedo asegurar que esa energía te transmite en todo momento que eres abrazado, que te sostiene, que te abriga, que te abraza. E insisto, no lo digo desde una experiencia religiosa. Ni soy religioso, ni soy espiritual, no me identifico. Soy lo que soy, soy el que soy. Una expresión de existencia transmitiendo a existencias que ahora mismo están escuchando. Entonces, cuando eso se va integrando, cuando esos procesos mentales e interiores los abrazáis en vez de luchar contra ellos, se va desvelando la verdad de ser. Pero claro, para desvelar la verdad de ser, ha de dejar de haber identificación con las ilusiones que la tapan. Cierto es que, como he dicho antes, la densidad del planeta lo pone interesante. Cuando digo interesante, bueno, algunos pueden considerarlo más movido o menos, pero lo pone interesante, pero claro, como he dicho antes, y como a veces se escucha algo en un momento de claridad y puede servir, y en algún momento de ciertas circunstancias de vuestras vidas esta palabra, esta vibración os puede llegar, lo vuelvo a repetir con todo amor. La vida no tiene que ser fácil, no tiene por qué ser fácil, tiene que tener sentido. Y lo que os transmito, por favor, no lo deis por hecho, dilucidarlo, experimentarlo por vosotros, pero lo que os transmito desde la experiencia es que absolutamente todo lo que cada uno vive tiene un sentido. Porque es la experiencia que necesitas para ver, para dejar de identificarte, para dejar de dar poder a lo externo, tal vez. Absolutamente todo. No obstante, no me creáis. Quien quiera puede seguir invirtiendo energía en buscar culpables externos. Quien quiera invertir energía en buscar culpables externos lo va a tener fácil. Solo tiene que mirar a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su pareja, a los compañeros políticos o a cualquier excusa. Pero ¿y si toda esa energía que se invierte en buscar culpables se invierte en una mirada consciente y amorosa hacia uno mismo? En verlo todo como una oportunidad. En encontrar soluciones, si creéis que tenéis problemas, pero una mirada consciente para invertir la energía conscientemente. ¿Cuánta energía se invierte inconscientemente en buscar culpables, en alimentar el rol de víctima? Y desde ya os digo que el rol de víctima indica que no hay responsabilidad ni una mirada consciente hacia en ti y desde luego una inversión energética que muy provechosa no es. Aparte, bueno, ahora con el aplauso me queda en blanco, así que no sé qué surgirá. Asimismo, también os, aunque luego va a haber parte de preguntas, tanto a mí como a otros compañeras y compañeros, si alguien siente hacer ahora alguna pregunta en concreto, puede aprovechar. Y luego, creo que después de esta ponencia, va a haber unos minutos de descanso. Estaré ahí fuera, firmando libros, quien quiera una foto. Y desde luego, si alguien lo siente, los brazos están abiertos para darnos un abrazo. Gracias. Es que, de verdad, aprovechando ya esta intervención, claro, cuando he dicho que cuando alguien dice algo con interés, se crea una respuesta, pero no hay nada preparado. Entonces, claro, ahora me vienen palabras para transmitir gracias a esa intervención. Entonces, es importante dejarse llevar. De verdad, ojalá pueda transmitiros el amor que nos envuelve y que es momento de verdad para mostrarse de verdad. O sea, desde la verdad de ser que se está hablando. Cualquier interpretación egoica, sea, entre comillas, terrenal o, entre comillas, espiritual, siempre pongo comillas o hablo de que lo que transmito ni es terrenal ni espiritual, hablo para unir la vida, porque no hay separación. Es que si creáis separación entre terrenal y espiritual, estáis creando dualidad, es un sinsentido. Entonces, es momento para unir la vida. Y cuando vives, transmites, eres esa expresión de vida conscientemente, es que todo surge de forma natural. Sabes que ni siquiera eres tú, no existe un yo que esté transmitiendo, no existe un yo que necesite o que busque ser halagado, es todo unión. Una pregunta que os podéis hacer para distinguir qué es la verdad que te hace libre, qué proviene de la verdad de ser, es: ¿esto une o separa? ¿Esto une o separa? ¿Esto unifica o crea separación en algún nivel? Lo que os transmito y se transmite a través de mí es que absolutamente sin excepción, pensar en la persona más permitirme el coloquialismo, el humor, la persona más burra que penséis, la persona más identificada, y mira que hay compañeros que están tan desidentificados con la esencia que hacen burradas. Cualquier persona está siendo abrazada, está siendo comprendida y está siendo amada. No hay diferencias. En el mundo de las formas hay diferencias y no se justifica lo que hacen y tiene su repercusión, a veces legales y sobre todo energéticas, eso seguro. Entonces, claro, no se trata de justificar, pero sí de comprender desde esa mirada de amor, desde esa verdad de ser. Y esa verdad nos une sin distinción. Hola, ¿se escucha? Bueno, mi preguntilla casi un poco está relacionada con lo que estaba respondiendo. Yo lo que quería preguntarte era que cómo se puede vivir la conciencia a través del yo. Gracias. A ver, hay estados de conciencia que los vive en apariencia ese yo. La mente se va callando. Hay que estar siempre, siempre, esto es para toda la vida, muy observadores, absolutamente, estéis en el momento que estéis. Porque el ego o ego espiritual puede ser muy sutil, pero puede estar ahí. Entonces, llega un estado de conciencia liberado en el que ni siquiera hay identificación con un yo, ni siquiera un yo que esté transmitiendo, y además no hay percepción de que un yo esté haciendo algo, sino que estás tan preparado para vibrar donde tienes que vibrar que todo es hecho a través de ti. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, porque aquí solo hay vida. Nunc, en verdad, además, significa ahora, en latín. Nunc es un estado de conciencia. Entonces, claro, me puedo presentar como Nunc, porque Nunc es un estado de conciencia. No se me ocurriría presentarme con el nombre de la forma, como Mario, porque no hay identificación con ella. Pero sí, absolutamente todo lo que vives, puedes experimentar que ese yo cada vez es más silencioso y llega un momento en el que ese aparente yo desaparece, o al menos no hay identificación con él, y entonces la divinidad, la vida, la existencia, hace y dice absolutamente todo lo que tiene que ser dicho y hecho a través de ese yo. Con conciencia ni siquiera va a haber búsqueda de trascender el yo o demás, porque eso solo es el aparente yo que se quiere trascender, el que se lo plantea. Lo que os puedo transmitir, y ahora parece que digo lo que os puedo transmitir, pero es por no enredar las palabras, pero lo que la vida os está transmitiendo es que lo único que tenéis que hacer y lo único que la vida os invita y os pide y lo que quiere, entre comillas, es que viváis en coherencia y en tal grado de integración, en tal grado de apertura y en tal grado de entrega que permitáis que todo lo que tiene que ser hecho a través de vosotros sea hecho. Cuando todo lo que tiene que ser hecho a través de alguien es hecho a través de alguien, no va a haber identificación con que ese yo ha hecho algo. Entonces se acabó el ego, se acabó el ego espiritual. Se acabó roles que identifican y que crean dualidad. Maestros, alumnos. No hay absolutamente nada en la verdad de ser. No hay identificación con nada. Y paradójicamente, que este mundo es muy paradójico, está todo, se experimenta todo. Porque lo puedes vivir absolutamente todo sin identificación. Y todo se vive a través de ti. Entonces tú ahí ya te entregas, te relajas, te tomas lo que te quieras tomar, te subes a un escenario sin saber qué decir. ¿Que hay momentos en silencio? Bueno, todo se da. Surge un abrazo, surge un aplauso, surge lo que sea. Pero todo es hecho a través de ti. No te tienes que preocupar. Porque cualquier tipo de juicio que pudiera haber, uy, mira este ponente, se ha quedado en blanco, es hacia un ponente que creéis que existe separado de vosotros. Pero es que aquí no hay identificación con un ponente que esté separado de la existencia que está escuchando. Igual pasaría con los teóricos halagos, cuando alguien me dice, aquí hay compañeros que vienen de distintos sitios, que han venido a convivencia, a retiros de los que realizo. Todos muy sencillos, pero todos se van, casi todos me dicen, y me saca una sonrisa porque es la vida la que sonríe, y dicen, uy, nunca he descubierto, he integrado que la vida es más sencilla de lo que parecía. Y luego cuando me preguntan qué hacemos en los retiros o en las convivencias, no sé ni qué decir, porque a veces hemos hablado de cosas muy profundas, pero a veces hemos hablado de cosas muy del día a día. A veces a alguien necesitas poner algo, llora, se expande, se libera. Otras veces hemos jugado a juegos de mesa. O sea, al no haber identificación con ningún rol, al sentir que cada expresión de vida se manifiesta como acorde al momento, todo se da de forma natural. Entonces, lo que surge decir es que vive con apertura y con entrega, y lo verdaderamente importante que tenga que ser hecho a través de ti o dicho a través de ti, si tú vives con entrega, va a ser dicho o hecho a través de ti. Te puedes relajar. Solo tienes que vibrar alto, vibrar en coherencia. A partir de ahí, todo es hecho y dicho. Cuando falte 5 o 10 minutos, me avisas. Sí, no sé si hay alguna pregunta. La verdad es que yo me quedaría escuchándote horas y horas y horas, porque es como una meditación. ¿Hay por ahí alguna pregunta? Sí. Un momentito, por favor. Bueno, ya me avisáis cuando queden 5 minutos o 10, me avisáis para decir una cosita más. Ah, sí. También quiero aprovechar para daros las gracias, cualquier comentario, cualquier pregunta, que os suméis vibracionalmente a esta invitación de escucha, de apertura, Porque lo que generemos aquí lo estamos generando entre todos. Así que gracias a esa parte de vosotros que existe y siempre existirá, que ha venido a un congreso titulado Consciencia, con apertura de corazón a escuchar. Si estáis aquí, una parte, da igual, sea simbólicamente más pequeñita o más grande, si estáis aquí es porque habéis escuchado esa parte de que algo os suena, algo intuís, de que va a ser verdad de aquello que no soy lo que creía que era, ¿no? Que no soy la mente, que no soy el cuerpo, que las creencias que tenéis en este momento pueden ser transformadas. Porque una pregunta que a veces suelo hacer en algunos encuentros es, ¿las creencias que tenéis en este momento son las mismas que teníais hace un año? La mayoría, si no todos, salvo sorpresa que levantéis la mano para decir que no es así, la mayoría diréis, no, las creencias que tengo ahora han cambiado, no son las mismas en su totalidad que las de hace unos años. Si eso es así, y percibís verdad y os estáis respondiendo internamente que sí, ¿quién os dice que las creencias que tenéis en este momento, que os dan un aparente sentido de identidad y una sensación de seguridad, no pueden ser transformadas? ¿Quién os dice que si las creencias que habéis transformado o trascendido ya no están en lo que sois ahora y seguís aquí, no habéis explosionado, seguís vivos, estáis aquí, nos indica que las creencias que tenéis ahora y os dan un sentido de identidad y aparente seguridad no pueden ser transformadas? Por lo que un ejercicio que os invito a hacer es que os cuestionéis vuestro propio sistema de creencias. Que os lo cuestionéis. Tranquilos, que puede surgir un poco de dolor, puede surgir un poco de movimiento, pero vais a estar a salvo. E incluso vais a poder experimentar liberación de muchas de las creencias que en este momento tenéis. Hola, gracias por tu hermosa conferencia. Estoy muy agradecida. Mi pregunta es, normalmente cuando tenemos un conflicto interno, las personas que nos quieren nos dicen, tu respuesta está en tu interior, pero si tu interior está lleno de conflictos, de miedos, de inseguridades, ¿cómo hacer para que tú veas esa luz que los demás dicen, eso está así? Y yo, por ejemplo, que sea mi caso, no lo vea. ¿Cómo descubrirlo? No sé si me explico. Sí, muy bien expresado. Gracias. Sí. Una de las cosas que hago vibracionalmente es acompañar al estado de claridad interno. Es decir, ya no solo que las respuestas estén en ti, que puede ser incluso una frase hecha. Se trata de que en los momentos de claridad, lo que me surge en este momento para ti, para todo compañero o compañera que perciba sentido, es que vas a tener momentos de claridad. Tú puedes estar en un momento de mucho movimiento, dolor, tal, pero te puedo asegurar que un momento de claridad lo vas a tener. En ese momento de claridad, cuando tú lo sepas distinguir, cuando tú lo sepas, sepas de todo corazón que eso es claridad y lo vas a poder distinguir, cada vez te será más fácil, puede haber confusiones, pero vas a llegar a esa claridad. Porque es tu destino, tienes que vivir, la vida te invita a vivir desde lo que eres. O sea que todo ese movimiento, ese dolor, ese conflicto interno está colaborando a que reluzcan partes de ti para que sean sanadas. Esos momentos de claridad, por favor, lo que sí os invito es que lo que ya tengáis localizado como que son momentos de claridad, cuando venga el movimiento, sigáis entre comillas, es la palabra que me sale ahora, estéis aferrados a esa verdad, a esa claridad de que os transmite lo que tiene sentido en vuestras vidas y lo que no. No tiene sentido tomar decisiones, como se suele decir, en caliente. No tiene sentido tomar decisiones rechazando una parte de la vida, porque cuando tomas decisiones desde el rechazo o te alejas de una circunstancia, si lo haces desde el rechazo, digamos que te va a aparecer de nuevo esa circunstancia o ese mensaje vestido con otras circunstancias o circunstancias similares. Vamos, que si no es el jefe el que te da un mensaje de X, va a ser la pareja, el amigo o algo hasta que lo sanes, hasta que tomes conciencia. Y esa claridad, esas decisiones que puedes hacer, que tú puedes tomar, no tiene sentido ser hechas desde el rechazo. Os invito a que toda decisión sea tomada desde un estado de claridad, sin rechazo. Si necesitáis tiempo para llegar a ese estado de claridad, tomároslo. ¿Quién os dice que tengáis que transformar todo ya? ¿Quién creéis que os está metiendo prisa? ¿Quién creéis que no acepta vuestro ritmo? ¿Creéis de verdad que la divinidad nos está abrazando, aceptando y comprendiendo en este momento? Solo es el ego. ¿No os dais cuenta la sutilidad de que solo es el ego el que quiere los cambios ya? Dios, dame paciencia, pero dámela ya. No, tú quieres paciencia, pides paciencia, tranquila. Que la vida, en su sabiduría y no el ego desde la interpretación, que menudo atrevimiento del ego, atreverse a interpretar la vida desde su ignorancia, la vida te va a proponer la circunstancia que necesitas para integrar la paciencia, el amor, la posibilidad de mirar a los ojos, ejercicio fundamental y que os recomiendo o que os invito. La vida te va a proponer. Y una pregunta que os podéis hacer, que esta sí puede ser como una respuesta más fidedigna a tu pregunta, una pregunta que os podéis hacer y que os invito a hacer, si percibís sentido, es ¿cómo me vería ahora mismo a través de la visión del amor? ¿O cómo me está viendo el amor? ¿O cómo actuaría yo desde mi versión conscientemente expandida? Que, curiosamente, tu versión conscientemente expandida es la visión del amor, es la verdad de ser. Así me acerco al micro como haciendo un momento más íntimo entre nosotros. La intimidad entre 400 personas, pero puede ser un momento íntimo. Solo es el ego, solo es la interpretación mental la que mete prisa, la que no acepta tu momento, la que te dice que con todo lo que has leído, estudiado, cursos que has hecho, como que todavía sigues cayendo en ciertas historias. Eso solo es el ego. Eso no une, te distorsiona y te crea la dualidad de creerte separado. Eso no es real. Entonces, a lo que no es real, un abrazo y hasta luego. Centrémonos en lo que es real, por favor. ¿Qué es real? Aquello que une, la mirada del amor, que te acepta, comprende y respeta tus procesos. Eso es lo que puedo transmitiros, entre otras cosas, desde la experiencia directa, sin ni cero coma de interpretación, desde la pureza de lo que somos. La divinidad, la existencia, te está abrazando y abraza todos tus procesos. Así que hacerme el favor de decirle a la mente que interpreta, cuando acuda sin ser llamada, decirle gracias porque eres una herramienta muy útil que te utilizaré cuando corresponda, pero para ayudarme a entender la vida no te necesito porque tú no eres capaz de conocer la vida. La interpretas bajo filtros y filtros y filtros. La mente no es capaz de entender la vida, pero sin embargo tú eres capaz de experimentarla desde la verdad de ser. Eso seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nu. Hay otras expresiones de vida que también se van a manifestar. Vamos bien. Bueno, una preguntita más y luego me voy a despedir haciendo un apunte final. Pero una preguntita más e insisto que luego estaré ahí fuera. Estaré hasta que la última persona que esté ahí, no sé a qué hora cierran tal, pero yo me comprometo a quedarme hasta que la última persona tenga su libro firmado o sea abrazada si lo quiere ser, o una foto. O sea, yo estaré hasta que sea adecuado. Si no, si cierran, estaré fuera, pero os voy a atender a todos. Pero una pregunta más y luego ya seguimos compartiendo en otro contexto. Sí, bueno, no sé si te llegará el micro. O, sí. ¿Sí? Va en camino. Hola. Perdona, es una pregunta un poco abstracta, pero me ha llegado y creo que no es para mí, sino es para ti. Pero yo te la hago para todos. Gracias. ¿Quién es yo? ¿Quién eres yo cuando tu verdadero yo se experimenta en diferentes dimensiones o polaridades? A ver, de los cuatro libros que he escrito, hay uno que se llama Trascendencia, la inexistencia del yo, que ya ni siquiera traigo porque tiene una vibración de trascendencia total. Y lo que surge transmitir ahora es la verdad de ser, la verdad de lo que somos. Pero has abierto esta pregunta, así que surgirán palabras. Cuando tú estás en consciente conexión, puedes experimentar ese aparente yo, y digo aparente porque así tengo que decirlo por la experiencia que tengo, porque en última instancia ni siquiera es real. Tú puedes experimentar ese yo en tantas y tantas dimensiones que la mente no conoce. Tú puedes experimentar ese yo, incluso puedes experimentar un estado de conciencia, un estado de tiempo sin tiempo, lo transmito así porque es lo que surge, de tiempo sin tiempo, en el que pasado, presente y futuro es uno. Todos esos planos dimensionales y energéticos existen. Puedes experimentarlos. Algunos creerán que pueden comprenderlos y puede ser así en algún nivel, pero hay niveles que no pueden ser comprendidos desde la mente, aunque sí puedes experimentarlos. Lo que me sale decir en este momento, porque he estado muchos años de vida contemplativa, hace poco que estoy abierto al mundo para colaborar en abrir la vibración del amor, la respuesta más fidedigna para este momento, que luego, si alguna persona quiere abrir una respuesta con otra energía puede ser, en otro momento. Pero ahora mismo, para todos los compañeros y compañeras que escucháis, y gracias por la pregunta, lo que me surge decir, es que la invitación a preparar ese yo, preparar la forma física, el vehículo, prepararlo para que a través de él pueda manifestarse la divinidad acorde a los valores esenciales. La divinidad invita a que las formas, los vehículos, se preparen para transmitir lo que tiene que transmitir, e insisto, acorde a los valores esenciales. La divinidad, y me río porque, claro, conecto, se ha experimentado a través de muchas personas, a través de grandes sufrimientos. Pero claro, al percibir lo que se está abriendo, el momento del planeta, lo tengo que decir por coherencia y por honestidad. La divinidad ahora quiere que nos preparemos absolutamente todos para transmitirse acorde a la verdad liberadora y liberadora. Liberadora, unificada, que es poder mostrarnos acorde a eso, a los valores esenciales. Y muy sencillo, no tiene que ser, a veces puede ser en un teatro, hablando a cientos o miles de personas, pero en tu día a día. Siempre pongo el mismo ejemplo y creo que lo seguiré poniendo mientras esté activo. Cuando vayáis a comprar el pan, mirad a los ojos al panadero o a la panadera y darle las gracias. Y no creáis que estáis viendo a una persona diferente a vosotros, sino a una expresión de la divinidad que se manifiesta en un ámbito que es necesario. Porque cuando más personas, formas, estemos preparadas transmitiendo, permitiendo que la divinidad se manifieste desde ahí, esa divinidad lo agradece, se expande y es necesaria en todos los ámbitos. Ya no es necesario que cuando empiezas a tomar conciencia dejes tu trabajo y te vayas a la montaña a meditar, salvo excepciones que así sea. Pero ya no es necesario ni irse como compañeros que se iban a cuevas. No es necesario, salvo las excepciones que pueda haber. Entonces, ahora se necesitan formas, vehículos, aparentes yoes, preparados para transmitir esa verdad. Y se necesitan en todas las industrias, en todos los ámbitos. Incluso, permitidme la broma, incluso, y ojo, no os agarréis a la crítica, incluso entre los compañeros políticos en su momento. La conciencia y la divinidad necesita abrirse paso en todos los ámbitos. No solo en ámbitos de conciencia, sino en todos los ámbitos, porque no separa ámbitos de conciencia o de inconsciencia, no separa terrenal de espiritual. Une la vida, entonces se quiere expresar en todos los ámbitos existentes. Desde el que hace el pan, hasta el que hace leyes, hasta el que hace educación con más conciencia, absolutamente todo. ¿Y a qué me lleva esto para concluir, antes de decir una última información? Qué importantes somos todos. Qué importante eres tú, trabajes donde trabajes, hagas lo que hagas, te relaciones con quien te relaciones. Porque cuando tú transmites esa conciencia y cortas ciclos de inconsciencia con conciencia, estás expandiendo esa verdad de ser. Y eso es necesario en todos los ámbitos. Así que, por favor, cuidar vuestra vibración, cuidar los pensamientos, las acciones y valorar vuestra presencia, porque si no fuerais importantes, no estaríais en este momento histórico de la humanidad. Así que, desde el más grande de los abrazos y con todo amor, respetaros a vosotros y respetar al compañero y compañera, porque estaréis respetando a la misma divinidad a través de vosotros y de los compañeros.